por el camino del hombre nuevo, con paso firme y lenguaje claro, supo mantener la ruta de los hombres de su tiempo. Su nombre nadie podrá enterrarlo, su voz por siempre será escuchada, repitiendo las palabras que la historia recogió por el camino nuevo del hombre. Como alta estrella brilla su nombre hoy, que su hermosa y última hazaña guarda un diario de campaña. El gesto enorme que fue su vida, llena de luchas, de poesía, es como luces de auroras que iluminan nuevos días. Por el camino del hombre nuevo, con paso firme y lenguaje claro, supo mantener la ruta de los hombres de su tiempo.